tiempo, vamos ya con nuestro contacto a través de la línea telefónica junto a Natalia Ortiz. Ella participa en el colectivo Llama y vamos a hablar sobre la obra Papacuna, trabajo escénico que este fin de semana llega al cine 8:30. Natalia, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Coméntanos, Natalia, esta obra se ha enmarcado bajo el título de agroteatro y se llama Papacuna. ¿De qué se trata el agroteatro? Bueno, nosotros, digamos, nos hemos inventado este nuevo género al que le hemos llamado agroteatro cómico musical, y Papacuna es una obra que la empezamos a montar hace un año exactamente, con la dirección de Juana Guarderas, y hemos hecho el estreno en octubre del año pasado. Es una obra que se realiza en homenaje a los guardianes de las semillas nativas de papa en el Ecuador, y que nos habla acerca de la revalorización y la necesidad de conservar las semillas. Y este trabajo, hace casi un año, tú lo señalabas, pero ha existido un trabajo de investigación previa antes de llegar a las tablas. Claro, nosotros exactamente en febrero del año pasado iniciamos este proceso de investigación multidisciplinario. Hemos estado haciendo investigaciones de campo, sobre todo en Chimborazo, en las comunidades, allá en algunas comunidades en el Cantón Guamote, Colta, en Cacha, y también pues paralelamente investigaciones bibliográficas, vivencias también directas, ¿no?, con el tubérculo. Hemos sembrado papa y hemos estado haciendo pues el montaje paralelo, las improvisaciones, y todo esto, digamos, nos ha llevado a crear esta obra que nosotros hablamos es una acción teatral donde mezclamos varias disciplinas teatrales, como el uso de la máscara, también utilizamos, es bastante musical, hacemos bastante música en vivo. Y hemos recurrido a la comedia, digamos, como este hilo que nos permite llegar al público de todas las edades. Y Natalia, este trabajo en el cual ustedes, de alguna forma, ya con las máscaras llegan a personificar, de alguna forma a humanizar a las papas, ¿por qué hacerlo en este tipo de elemento de nuestra cocina ecuatoriana? ¿Por qué no en otro tipo de elementos, no sé, el maíz, otros frutos? ¿Por qué nos centramos en la papa? Bueno, nosotros, digamos, nos llega la temática de la papa, ya que una compañera que también es del colectivo Llama, ella se llama Cecilia Dávila, ella es geógrafa, realiza su tesis de posgrado acerca de la pérdida y la conservación de la semilla nativa de papa en el Ecuador. Entonces es a través de esta investigación donde realmente los resultados son bastante alarmantes, ¿no? Se habla de que en las últimas décadas se ha perdido alrededor del 90% de las variedades, no solo de la papa, sino en general de todos los productos agrícolas nativos en el país. Y, digamos, ella se centra en la papa, en esta tesis, ya que es un producto nativo andino bastante importante en la región. Uh-huh. Nosotros decidimos, pues, hacer una obra sobre la papa, ya que veíamos que también podíamos llegar con este mensaje a lo mejor de una manera más fácil, más digerible, más divertida, para poder hablar, ¿no?, hacer conciencia acerca de esta problemática. Y realmente la papa ha sido todo un mundo, es un mundo gigantesco, donde hablamos de historias ya de miles de años, ¿no? Se habla de que la papa aparece en la región andina hace más de 10.000 años, y nosotros, bueno, hemos buscado tomar ciertos elementos, los que hemos considerado más importantes, para llevarlos a escena. Bueno, ese es un poco lo que nos comentas sobre el contexto de este tipo de trabajo. El año pasado ustedes arrancaron en la inauguración en el mes de octubre. Tuve entendido que tuvieron algunas presentaciones en otros espacios más allá del Teatro Capito, el Patio de Comedias. ¿Cómo ha sido la recepción del público? Bueno, la verdad nos ha ido bastante bien. Nosotros, este proyecto de Papacuna fue ganador de los fondos concursables del año pasado del Ministerio de Cultura para creación artística. Eso, digamos, nos dio la oportunidad de poder dedicarnos a tiempo completo para el montaje de la obra, y es así que el 20 de octubre la estrenamos en el Teatro Capitol, y tuvimos teatro lleno, estuvo completamente repleto, nos fue excelente con el estreno de la obra, y de ahí iniciamos con una temporada de estreno en el Teatro Patio de Comedias. ¿Y ustedes han llegado a las comunidades de donde ha sacado todo este compendio de información para hacer el montaje? Hemos hecho ya un par de presentaciones, hicimos una que fue el preestreno de la obra en la comunidad de Yunguilla, esto es al noroccidente de Quito, donde hubo un encuentro de campesinos de la región, de algunos también países de Latinoamérica, y nos fue excelente. Y de ahí hicimos una primera presentación de devolución en Riobamba, donde se convocaron a campesinos de Chimborazo y Tungurahua. Digamos, estas han sido las primeras experiencias con público campesino, y la verdad la obra ha tenido una excelente recepción, y esperamos el próximo año poder hacer recorrido ya en lugares más rurales. Ese es nuestro objetivo de este año. Perfecto, Natalia, por el tiempo nos ha quedado bastante corto. Yo les quiero recordar al público que quiera ir a ver Papa Cuna, no se olvide, Agroteatro Cómico Musical, se realizará este sábado 5 de enero, la primera función de este 2019 a partir de las 8 de la noche en el 8:30. Las personas que no ubican, les recuerdo que está en el sector de La Floresta, en la calle Valladolid, N24-353 y Vizcaya. El costo de la entrada es de $10, esto para poder observar Papa Cuna. Natalia, te quedamos muy agradecidos por ese contacto, esperamos que te mejores un poco de tu salud, que ha afectado por esta temporada del veranillo de niño, y bueno, esperamos tener más información, más noticias positivas del colectivo Llama. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias.